Bueno, quiero saludar al porteño de ley, Juan Carlos Junio, como cada día miércoles. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien acá, en esta mañana inestable, nublada, un poquito fresca, y con muchas ganas de repasar varios de los temas de la ciudad, como solés hacer. Insisto en que ya no hay segmento ciudad, digamos, ¿no? Antes en los diarios había, bueno, en los diarios de las distintas provincias hay segmento local. Nosotros acá no se pone mucho el ojo en la Ciudad de Buenos Aires, hay una protección mediática muy fuerte para con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, así que nos parece un servicio muy importante el que hace los miércoles. Juan Carlos, ¿con qué tema vamos hoy? Hoy quiero repasar una conducta política del gobierno porteño acerca de la resolución de conflictos en la ciudad y a partir de la represión a los artesanos, sí. La represión el otro día a los fotógrafos de los medios, o sea, me interesa repasar este tema, no podemos dejar pasar que por una simple protesta de artesanos, en este caso estamos hablando de la feria de San Telmo el domingo pasado, así es. La policía metropolitana responde con una represión salvaje. Uh-huh. Creo que vale la pena que no lo dejemos pasar y pensemos un poco de qué se trata todo esto. Lo primero que hay que decir que no es solamente una actitud de algún comisario, sino que responde a una decisión política del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Claro, claro. Quiero plantear justamente como tema de este comentario que la simple protesta de un grupo de trabajadores en nuestra ciudad no puede ser reprimida con una saña y brutalidad como si fueran delincuentes. El punto no es solo nuestro rechazo visceral a toda forma de represión a la protesta social, sino que tenemos que asumir que está en la naturaleza de las relaciones sociales de una gran ciudad como la nuestra, una ciudad de 3 millones de personas, la existencia de conflictos, de intereses, contradicciones, de visiones diversas y opuestas sobre los problemas de un espacio común en el que vivimos, en el que laburamos, en el que compartimos los lugares de recreación, de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, la clave es cómo se abordan estas situaciones. Si se hacen por una vía, digamos, democrática, si pensamos en una convivencia humanística, fraterna, no se puede permitir que nos quieran acostumbrar, yo diría naturalizar, que vamos a convivir con este salvajismo que se utilizó el domingo pasado. No podemos, la verdad, aceptar eso como una cosa natural. Porque además tiene todo un proceso de naturalización, Juan Carlos, eso, ¿no? Se trabaja permanentemente, en vez de trabajar sobre lo que significa la idea del conflicto de una sociedad con intereses comunes y espacios compartidos, en general se resuelve, incluso con los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, poniéndole micrófono al que, eventualmente tiene algún inconveniente por una manifestación o lo que fuera, y tratan de ahí construir sentido común para poder legitimar la represión, ¿no? Ese es el sentido principal de este comentario, ¿no? Porque en realidad el acontecimiento periodístico fue tomado por muchos medios, no sé si muchos, por algunos, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que no podemos dejar de hacer es una reflexión bastante más profunda, que es esto, que es lo de fondo, que es la naturalización de la coerción frente a las diferencias e incluso de la represión frente a los conflictos que son inevitables. Uh-huh. Yo quiero hacer una pequeña corrección a lo que dije, o sea, la desmesura de la policía fue tan grande que la represión no fue solo contra los artesanos, sí. Le llegó a los paseantes, a los vecinos del barrio, incluso a los turistas que estaban caminando por allí, porque cuando está esta lógica represiva, inevitablemente viene esa desmesura de la policía, ¿no? Y vos fijate que el problema específico que estaba en discusión pasa por un punto. La jueza Romina Tesone que es la titular del juzgado número uno en lo contencioso administrativo, está actuando como mediadora judicial, o sea, está haciendo la jueza lo que debería hacer cualquier titular de un poder ejecutivo de un Estado democrático, tratar de que haya un acuerdo, una negociación y encontrar una salida entre las partes. ¿Cuál es el conflicto? Los artesanos aspiran a la legalización de sus puestos, los que trabajan hace 12 años y mucho más en este momento donde hay una desocupación fenomenal, y el jefe Larreta los quiere desalojar. Ahora, en vez de seguir lo dispuesto por la jueza para consensuar algún tipo de acuerdo, el gobierno porteño actúa deliberadamente reprimiendo para generar una situación de que se barre la cancha y obturar justamente el acuerdo y la mediación judicial, y pasa entonces de ser una conducción política del gobierno de una ciudad a actuar, qué sé yo, como una fuerza de choque. Además no cumplieron con la obligación de levantar actas, luego pasaron a los detenidos por todo tipo de dependencia hasta que los dejaron en unas alcaldías. Y las víctimas, no quiero dejar de decir, señala la fiscal Celsa Ramírez como la responsable de esta represión, además del propio jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, como responsable. Y Santilli, que es el que está encargado del tema seguridad, después de la salida, ¿te acordás? Por todo el episodio del superclásico en la Libertadores de Ocampo. Sí, así es. También hay un subcomisario que actuó acá directamente, sí. El subcomisario Benítez, lo que las víctimas también investigaron y lo señalan a él y lo vieron en el lugar, ¿no es cierto? Y para colmo, en este mundo del revés, las víctimas de la represión ahora se les imputa atentado a la autoridad. Y además, en este caso, no podrán decir que tienen la cara tapada ni nada, porque eran los artesanos de toda la vida de ahí que estaban actuando en forma pacífica. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que los artesanos no defiendan sus trabajos modestos, y frente a eso el gobierno los lastima, los arrastra por la calle? Esos artesanos son trabajadores y también son ciudadanos como todos nosotros, ¿no es cierto? O sea que lo que está en juego, para terminar, Pablo, es el dilema político y moral de toda la sociedad porteña, no de los artesanos de San Telmo. Sí, está bien. Y por ese camino vamos mal. El gobierno tiene que aceptar que los conflictos tienen que ser tratados y encauzados negociando civilizadamente, como lo estableció la propia jueza Tesone, con el más elemental sentido de convivencia. Como decía al inicio, no quiero dejar de señalar que unos días antes ya había ocurrido lo mismo con los reporteros gráficos de Página 12 y de la revista Cítrica, ¿no? Todo indica, mirá, que hay una raíz política, y es el afán electoral de satisfacer alguna franja del electorado de derecha, claro, de la ciudad, que reclama más represión, ¿no? Daría la impresión que por allí se puede encontrar la explicación a una conducta política tan retrógrada.